es la antigua Guatemala, comenzaron las solemnes procesiones, sobre todo en la Semana Santa, con imágenes como la de Jesús Nazareno de la Merced, considerada la primera imagen del barroco guatemalteco. Ahí el santo hermano Pedro de Betancur participó en las procesiones y rezaba cada viernes de cuaresma el santo Vía Crucis, recorriendo las capillas construidas por los padres franciscanos desde el templo de San Francisco el Grande hasta el Calvario, de donde era sacristán, cargando pesada cruz, devoción que subsiste hasta la fecha. Ahí fue donde nació entonces la devoción en la celebración de la Cuaresma y Semana Santa, que creció de tal manera que le valió a la que es conocida como la Ciudad de las Perpetuas Rosas el título de Jerusalén de América. Cuando todos estamos en espera de la solemne procesión, junto a nuestra familia, pareciera que todos nos integramos más, esperando el paso del Nazareno. Vamos a escuchar esta obra de Nicolás González, Jesús de la Merced. Thank you.

pero quienes se quedaron en la antigua Guatemala, que se convirtió poco a poco en un atractivo turístico por la belleza de sus templos y edificios que aún en ruinas siguen siendo admirables, no se conformaron con perder sus tradiciones y con las imágenes que quedaron allá, prosiguieron con la devoción de conmemorar cada año las escenas de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, al Templo de la Merced en Antigua, que se había quedado sin la imagen de Jesús Nazareno que fue trasladada a la Nueva Guatemala en 1778, se llevó la preciosa imagen que se veneraba en la ermita de San Jerónimo y que, trasladada primero a la iglesia de San Sebastián, llegó a la Merced en 1804, ya es la que sale actualmente en sus procesiones del Domingo de Ramos y Viernes Santo. Estos días grandes de la Cuaresma y Semana Santa nos traen muchos recuerdos. Hoy, de nuevo, nos unen como familia. Escuchemos la obra de Alberto Paredes, Jesús de la Merced. Thank you.

Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4142. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Este cuarto domingo de Cuaresma, 31 de marzo, transmitiremos la solemne salida de la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada y Virgen de Dolores, de la aldea Santa Ana, Antigua Guatemala, desde las 9:30 horas. Y por la noche, escuche el instante en que el cortejo procesional retorne a su aldea a las 22:30 horas. Radio Estrella, tradición en Cuaresma y Semana Santa. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Hoy por hoy, las procesiones de la antigua Guatemala, con sus bellísimas alfombras que hacen desaparecer el empedrado de sus calles, son proverbiales, y no exageramos al decir que millones de visitantes procedentes de todo el mundo acuden por estos días a admirar la devoción del pueblo antigüeño. El Señor de la Caída, de San Bartolomé Becerra, el Señor de San Felipe, el Cristo yacente de la antigua catedral y la Dolorosa de la Escuela de Cristo son imágenes emblemáticas que al ritmo de las marchas solemnes, calles y avenidas de la ciudad donde el tiempo se detuvo y donde todavía, tras las huellas del santo hermano Pedro, se puede vivir la pasión de Cristo en la Jerusalén de América. Maestro César Augusto Aguilar, escuchemos esta marcha estrenada el quinto viernes de Cuaresma del año 2001 y cuyo autor perteneció a la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra. Escuchemos Soberano, Señor de la Caída.